Consérvate bueno. Consérvate bueno. Nací en 1955 pensando que el 2011 iba a ser totalmente distinto. Imaginaba ascensores que llegaban en segundos al último piso y aviones que reducían su tiempo de vuelo. Pero la modernidad no fue lo que me prometieron. En muchos sentidos es mejor o igual a cualquier otro presente. Consérvate bueno. Consérvate bueno. Potente. Sano. Honesto. Y expansivo. Expansivo. Y que la próxima modernidad, yo te aseguro, no será lo que hoy te prometo. Consérvate bueno. Es una frase que saqué de las cartas que escribí a Baruj Espinosa. La pongo en el pie que tienen los mails, viste, que podés poner ahí un texto y la gente me pregunta, ¿qué me querés decir? ¿Que me mantenga buena gente? Sí, soy buena gente. No, lo que te quiero decir es que me pareció importante esto que leí. Decía Espinosa, y tenía que ver con su expresión filosófica, trabajá para ser potente, trabajá para enriquecerte, cultivate. No compres las porquerías que dicen para expulsarte del campo de acción. No te olvides que se divide bastante todo entre lo útil y lo inútil. Y sin darnos cuenta así, transformamos nuestra vida en algo inútil. No lo podemos permitir. Consérvate bueno. Vamos a la primera canción o tema que Max Otranto, el jefe de gabinete, consiguió. Y volvemos. Consérvate bueno. Thank you. Te quiero, Mario Benedetti y algún otro por ahí. Interpretado por María Jiménez en una versión libérrima. Y el invitado que está hoy conmigo es un amigo entrañable, es un ser que amo. Y él sabe que muchas veces le he dicho que me parece que es un genio. Yo creo que él cree que es una virtud la que estoy generando al decirle esto. Pero no sé si es exactamente una virtud. Genio y figura hasta la sepultura, dicen. Dicen que el genio es también lo más parecido a un temperamento, o cuando hablamos de la manera de ser de alguien. Nunca decimos qué buen genio que tiene. Generalmente se dice de la gente cuando se habla del genio. El genio es el que está en la lámpara de Aladino. Pero lo que yo le quiero decir es que es algo que él no puede elegir. Hay gente que no puede elegir aquello que sucede entre la razón y el sentimiento, que llamo genio. El genio para mí no es el más inteligente ni el más sensible. Es casi, si pudiera ser verdad lo que digo, es casi un lugar intermedio donde la inteligencia sensible se hace independiente de la razón y se transforma en obra que es inexplicable, corresponda a una sola persona. Lo titánico, lo genial, es por supuesto una virtud en ese sentido, pero tiene otros problemas. Supongo que él podrá también padecer tener tanta carga encima, pues hay que poder administrarla. Primero lo voy a saludar y después le voy a hacer la primera pregunta. El invitado de hoy es el maestro Alberto Favero. Hola Alberto, ¿cómo te va? Bueno, con Alberto nos han unido muchas cosas de trabajo, pero antes de entrar en eso, lo primero que te quiero preguntar, como músico, como hombre de teatro, cosa que no es frecuente, que un músico sea un hombre de teatro, como director de orquesta, como arreglador, como genio, que puede percibir, y esto también parte de lo que hace la genialidad, la completud del fenómeno y no solamente la parcialidad, pero a su vez respetar a quienes tienen otras parcialidades, cosa que yo doy fe, lo hace, aunque sabría hacerlo, todo. Te propongo un juego que es al revés, vamos a ir de atrás para adelante, no, de adelante para atrás, así vamos a empezar hoy. En general, cuando hago las entrevistas empiezo, che, cómo fue el principio, cómo fueron tus principios. Hoy tengo ganas de empezar con vos hoy, por cómo está todo hoy, pero no por cómo estás trabajando, estás haciendo tita, eso ya lo sé, sino, Alberto, ¿en qué está tu cabeza hoy? No me refiero solamente como músico, y vas a hablar vos, así que la pregunta va y la tirás para el lado que vos quieras. En relación al trabajo, al panorama, a lo que se está gestando, a las obras, si querés ceñite al teatro musical, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te disgusta? ¿Qué percibís como artista? ¿Qué estamos no pudiendo articular? Yo sé que es muy amplio lo que digo, pero te quiero orientar a que hagas lo que se te dé la gana con este tiempo y me cuentes cómo hoy estás viendo el panorama, que incluye por supuesto la ópera, la creación, pero las creaciones del hoy. Salí de la Argentina, si querés hablar de la Argentina. ¿Qué está sucediendo hoy con aquello que te interesa? Bueno, pasan muchas cosas, no necesariamente interesantes, infortunadamente tengo que decirlo, porque así es, no estamos en el paraíso de las realizaciones y de la creatividad por excelencia, porque tenemos muchos problemas, empezando por los económicos, siguiendo por los espirituales, o al revés, empezando por los espirituales, siguiendo por los económicos, que es mejor no poner el... Compro, primero ahí. Espirituales y después económicos, compro. Claro, y hay muchos problemas en ese nivel, entonces evidentemente no estamos viviendo en el jardín del Edén, evidentemente. Por lo tanto, nosotros los artistas, los que inventamos cosas o que tratamos de comunicarnos a partir de cosas que no existían antes o que sí existían pero las sublimamos o intentamos sutilizarlas de algún modo para hacer válido de esa manera nuestra labor como artistas, esa es la verdad, nos encontramos con que no estamos viviendo un momento extremadamente maravilloso, porque somos iguales que cualquier otra persona, digamos. O sea, tenemos las mismas angustias, los mismos problemas, las cuentas llegan a la misma del 1 al 5 de cada mes, es todo igual. Y la única historia es que, por supuesto, estamos dentro de esa pequeña, ese pequeño porcentaje de la humanidad que hace lo que le gusta. Desgraciadamente es muy chico el porcentaje. No sé, alguien habla por ahí de 3 al 5% de la humanidad. Ah, mira qué bien, no sabía. Así el 3 estamos. Al 5% de la humanidad hace lo que quiere. Hace lo que quiere, exacto. Más allá de que sea arte. Puede ser. No. Hacer puede lo que ser. Yo quiero ser. La tierra. Yo quiero ser ingeniero y hice dos puentes. Estoy realizado. El 5% de la humanidad hace lo que quiere. Entre el 3 y el 5, no estoy seguro que sea el 5. Es un poco menos. Así estamos. Es porque que me hace sentir que la palabra humanidad entonces es como rara, ¿no? Es muy compleja. No es que sea la palabra rara, la humanidad es rara. Porque realmente tener que transar. En ese tipo de cosas es un precio muy alto. Estás pagando como una especie de Fausto por anticipado, pero estás comprando la vejez, no la juventud eterna. O sea, estás comprando la vejez eterna. O sea, viviendo una especie de desastre cotidiano durante toda tu vida, si estás haciendo algo que realmente no te gusta. Y es el 97%. Tengo una pregunta, ¿qué opinas? Te sigo el pensamiento que estás diciendo. Es una locura. ¿Cómo ves esto de la exigencia de ciertas personas que aquellos que no hacen lo que les gusta debieran igual trabajar como si les gustara? ¿Viste esa frase que dicen, si sos tachero tenés que ser buen tachero? Si sos... ¿es posible? ¿Cómo lo ves eso? No, lo que es posible en base... No, eso no es posible. No es posible. Ya se ve que no es posible. Mirá, no, ya sé que no se ve. Vos me dijiste que lo vean, que me saca de la Argentina. Bueno, me saco de la Argentina. Dale. En otros lugares tampoco se ve eso. Ok. O sea, el mal humor de un taxista madrileño es similar al mal humor que puede llegar a tener el que cuida los hilos en cualquier lugar de Rusia. Quiere decir que podemos suponer que el mozo que atiende bien le gusta ser mozo. Seguramente, hay gente que tiene vocación y que hace lo que... Pero entran dentro de ese porcentajito. 3 a 5%. Sí, es poco. ¿Es nada? Es poco. No, no es nada, nada sería peor, desde luego. Por lo menos supongo yo que entre el 3% ese entrarían Beethoven, Sondheim, yo qué sé, un montón de Picasso, un montón de gente que bueno, de adentro del arte y de fuera del arte, ¿no? Yo digo artistas porque es mi género. ¿A qué atribuís ese porcentaje a la sociedad económicamente planteada? Es complejo el tema. El tema es bastante complejo. Es social, es espiritual, es de concesiones que se han ido haciendo durante el transcurso de la vida de una persona. Un tema kármico, sin duda. Un tema de destino también. Pero también por otro lado un tema de decisión y de valentía en llevar adelante las decisiones. Entonces, siguiendo este pensamiento, ¿habría que pelear por dedicarse a lo que uno le gusta o estaría predestinado como hecho el hecho de que yo pueda ser capaz de articular lo que me gusta? Yo creo que lo que hay es todo el mundo sabe lo que le gusta. Es decir, ¿sí? Bueno, el que no lo sabe, hay gente que te ayuda para saber. Orientación vocacional. Exactamente. Counseling, sí, psicología, sí, asesores, bla, bla. Exactamente. Existe eso. Por supuesto. Así que si uno no la tiene muy clara, pide ayuda. Estamos en el 2011, o sea, no estamos... Hay mucho desarrollado, pero entonces, ¿qué es? En el 450 antes de Cristo. ¿Qué es? ¿El que nació, nació y no hay nadie que lo saque y el otro no va a entrar? No, yo creo que el que nació, nació y además tuvo la valentía de seguir adelante con lo que él tuvo claro que era su destino. El tema es que a mí a veces me preguntan, ¿qué le decís a los chicos? Y yo le digo a los chicos que escuchen su voz interior y que se arremanguen y hagan lo que realmente quieren hacer. Y no trancen, porque la tranzada es... A ver, es como una traición hacia los propios designios espirituales de cada persona. O sea, ni uno se conoce lo suficientemente bien como para saber hasta qué punto está traicionándose a sí mismo si no hace lo que realmente le gusta. todo este bodrio para decir que evidentemente agradezco a la vida, agradezco a la historia, a mis maestros y a las posibilidades que me dio este país, porque es así, este país me lo dio, de hacer lo que se me canta, o sea, ser músico, que nunca está mejor dicho que lo que se me canta. Nunca está mejor dicho por qué cantamos. Claro. Cantamos porque se nos canta. Claro. El maestro Favero trabajó en cosas geniales. Y yo voy a nombrar solamente las cosas geniales que hizo conmigo, no, es un chiste. Hicimos juntos muchas obras con Pinti, hicimos cosas con la Casano, hicimos cosas por vía virtual, vía mail, hicimos Rita la Salvaje, hicimos a su vez lo más importante que yo hice en mi vida, que fue Sweeney Todd. Sin lugar a dudas, y ahí no hay nada relativo, el momento más importante de mi vida artística, si es que se puede separar, es la experiencia compartida con mucha gente, pero debo hablar de el maestro Favero, Julio Chávez, Lino Patalano y el elenco y cada uno de los que conformaron este grupo. Max estaba también ahí, en lo que fue el momento más trascendente, en donde entendí que a lo mejor yo no era tan chanta como dice el chiste de Woody Allen, sino que a lo mejor ya tan solo por poder conmoverme tenía una percepción artística. De lo que dice el maestro, y vamos a ir a la próxima musiquita que nos preparó Max, me quedo con algo que yo estoy convencido. No sé si somos libres de elegir nuestros destinos, creo que no. Creo que influye lo económico, bueno, ya sabemos. Pero quizá nos queda la valentía de ser nosotros. No mucho más, tampoco mucho menos. No me gusta pensar las cosas sin invertirlas. María Elena Walsh ya cantó la canción del Reino del Revés. Y además no solo al que madruga Dios lo ayuda, o que a veces, no por siempre madrugar, se amanece más temprano, sino que también, a veces, las dos cosas suceden simultáneamente y son verdad. Los que no son capaces de pensar al revés, están obligados a nadar siempre a favor de la corriente. Consérvate bueno. Su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo. La patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos lo que el río está sonando, y cuando suena el río suena. En la gente. campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. ¿Por qué cantamos? Autores: Mario Benedetti y El Kia. Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Nito Mestre y Oveja Negra. El Kia se llama Alberto Favero. Yo, hay cierta gente con la que me encuentro a veces, que le trato de decir a los alumnos, pero es a mi alumno interno, vos sabés que cuando tengas nietos les vas a poder decir que estuviste en un bar, por ejemplo, y lo nombro a Pinti. ¿Te guste como cómico o no? ¿Te guste el...? ¿Vos sabés que en algún libro de historia va a decir, había una vez un señor Parravicini, había una vez un señor Pinti que vos lo conociste? Y a veces, no es que uno se tenga que poner solemne por eso, pero debe hacerse cargo del impacto que está recibiendo y no tomarlo como si fuera 2 más 2 es 4. Yo creo que Favero, desde otra óptica y por todo lo que ha creado en el teatro musical, pero quizá más que nada por estas canciones que estamos escuchando, Te Quiero y Porque Cantamos y tantas otras que ha generado, ha desarrollado melodías populares que canta el pueblo. Y yo me siento un tarado diciendo esto porque no soy un conocedor del pueblo como para haberlo investigado este tema, pero creo canciones que todos cantamos. No me voy a poner triste, lo último que digo, despedirse de Hugo Midón, despedirse de María Elena Walsh, por ejemplo, canciones que todos cantamos, es ineludiblemente una cita con la eternidad. Es decir, nadie puede dudar de que es mentira que todo da igual. María Elena Walsh, cuando falleció en el bar que queda acá cerca de la radio UBA, no importa cómo se llama, todos los mozos cantaron Manuelita. Los mozos, los clientes y las personas que estaban ahí. Y ojalá que los mozos más ricos que los clientes. Favero crea un material que es del acervo popular. Por otra parte, es un tipo muy sencillo, muy humilde. Lo que le quiero preguntar ahora en esta segunda etapa es, ya más o menos nos contó que se siente un privilegiado porque es parte de ese 3-5% de los que pueden dedicarse y lo agradece el país y todo lo demás, es, siendo una persona que tenés tanta, yo diría energía, pero tantas versiones de la vida, percepciones, te das cuenta de todo, en una orquesta toca un instrumento, pero no digo una cosa desafinada, digo, no sé ni cómo explicarlo, una semicorchea, semifusa, semirandunza, y lo percibís. En semejante estado de alerta, en semejante estado de exigencia, en un mundo en que es absolutamente real que la mayoría de la obra creativa no está a la altura de tu exigencia. No lo está, no lo está. Me refiero a la obra popular, la obra que nosotros frecuentamos. Uh-huh. ¿Cómo es tu entrenamiento cotidiano? ¿Cómo creás? ¿Cómo trabajás? ¿Cómo te insertás? Porque sé que no cedes. Vos dijiste que la tradición sería ceder. Uh-huh. Pero por otro lado, tenés un nivel de exigencia muy alto. Y yo creo que a los jóvenes les puede servir saber que son dos cosas con las que se debe convivir. ¿Cómo conviven el alto nivel de exigencia del que no puedes rehusar, tu alerta impresionante de las cosas, y por otro lado, saber que hoy en día una producción puede contar con 1,000 pesos y decirle, Favero, son 1,000 pesos, haga la orquesta? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Bueno, soy argentino. ¿Qué querés que te diga? No hay ninguna novedad, siempre fuimos así y estoy entrenado en eso. Ahora, conozco lo que conozco, sí estoy alerta porque lo conozco, o sea, es automático, no es que esté alerta, no puedes estar alerta de algo que no conoces, porque te pasa por encima, o sea, no sabes dónde está el código. Solamente hay que estudiar y saber muy bien lo que uno tiene que hacer. Entonces, del conocimiento del material se desprende la alerta. Así, yo pensaba, claro, que quería hacerlo al revés, que no, la alerta no era la curiosidad que llevaba a... Bueno, no sé, en mi caso no es así. No, vos no. Por tu formación. Claro, claro. No, en mi caso sería un histérico si fuera así. No, no. Ah. Claro, estaría todo el tiempo a mil Y no es así. Lo que pasa es que si se conocen todos los vericuetos, los ángulos, las sonoridades, las pastosidades, surge lo que no debe ser. Si conoces lo armónico, lo desarmónico sale inmediatamente, porque no hay una coherencia con lo que debe ser, lo que uno conoce que tiene que ser. Por ejemplo, en el caso de Sweeney, ¿no? Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Claro, Sweeney es una obra que donde eso salta a la vista, porque es un lenguaje que musicalmente es bastante árido. Eligió eso muy bien elegido por la temática, etcétera. Entonces, claro, a veces te puede parecer que todos en la oscuridad de la noche, como decía Hegel, todos los gatos son pardos. No, hubo que aprender a cómo debía ser lo inarmónico también, cómo era la disonancia, para que no fuera una disonancia distinta a la disonancia. Hay que aprender a hablar mal. Claro, claro. O sea, cómo es que este hombre hacía la estridencia, pero que es una estridencia armónica, no es una estridencia bastarda. Entonces yo inmediatamente, como conocía mucho el material, sabía cuando había una japonesa, digamos, o sea, una cosa que era inarmónica con lo desarmónico, que no sé si me explico. Sí, claro. Hay que conocer la obra para que digo, para los que escuchan y no lo saben. No, pero lo que está diciendo es que para el estado de alerta con que vos vivís, hay que tener ganas primero de estar bien formado, si no uno puede dormir la siesta. Bueno, mis maestros, sabes que yo adoro mis maestros, los que he tenido, y por eso estoy tan agradecido a la vida, ¿no? O sea, muchos de ellos. ¿Los querés nombrar? Janeo, por ejemplo, y Gretzer fueron los dos mentores máximos que yo tuve en composición musical, y los que me enseñaron a orquestar y todo eso. Y ellos siempre decían que las obras estaban ahí para comunicarse con la gente, ¿no? Y que lo que hacía la diferencia entre un buen músico y un mal músico era la capacidad de percepción. O sea, si vos desarrollás tu capacidad de percepción, si eso le llamás estar alerta, sí, bueno, eso sí. No es estar alerta como a ver dónde hay un mosquito que le doy un palmetazo, eso sería policíaco. No, es estar alerta en el sentido de que sensorialmente tenés un campo bastante virgen, en el sentido de que tenés la tela de la pintura en blanco o con el croquis de lo que debe ser, y entonces te das cuenta cuando una cosa no macha, o sea, cuando no funciona con lo que uno ya conoce del material. ¿Te sentís apodotroposo? Eso es lo que hacen los directores. ¿Te sentís apodotroposo en el ambiente? No digo argentino, porque si no parece antipática la pregunta. No, para nada. ¿Tenés colegas con los que podés zapear? Gente estudiosa que entiende esto. Sí, por supuesto. Sí, en todos lados. En todos lados. Afortunadamente, porque si no estaría alienado, digamos. Viviría, digamos, en una cueva inexistente, porque nadie puede no tener. Y ahora te hago una última pregunta para este bloque. Yo de verdad creo que sos un genio por esta cuestión que ni siquiera podés manejar, es decir, ese estado de percepción, vamos a ponerlo en vez de alerta, que te ha hecho, gracias a lo cultivando que sos, darte cuenta, vamos a ponerlo así, darte cuenta de lo que no anda. Darse cuenta y de lo que anda también. Y de lo que anda, sí. Y por eso haces pactos. Vamos a olvidarnos la parte sentimental, porque eso fue hace mucho tiempo, pero hay un pacto que hace obra fantástica con Nacha Guevara, que es Eva Orgambide, y es Tita, pero quiero decir, y lo hablamos en el sentido más elevado, Nacha es una obsesiva, Nacha se da cuenta. Bueno, sabe mucho de teatro. Sabe mucho de teatro. ¿Cómo es esa relación de trabajo? ¿Qué parte te toca a vos y qué parte le toca a ella de ese dúo dinámico? Yo obviamente lo que me toca a mí es la parte musical, ¿no? Y lo que le toca a ella normalmente es la parte de teatro, en el sentido más... Puesta en escena, claro. Y en cuanto a la dramaturgia, es un campo que estamos en igualdad de trabajo. ¿Así? Como cuando yo trabajo con vos, es lo mismo. ¿Comparten la dramaturgia? La dramaturgia sí, porque es el campo común. Es muy inteligente. El músico que no entiende la dramaturgia va muerto en la parada. Y el director que no la entiende, ¿para qué te voy a contar? Y entonces, ahí, de ahí surge también la elección de los materiales, porque hay escritores que no tienen idea de la dramaturgia. Y si no tenés idea de la dramaturgia, no tenés drama, o sea, no tenés obra de teatro. Y el teatro musical, que es lo que más nos gusta hacer a nosotros, son obras de teatro con música. Así que lo principal ahí es la estructura dramática. Por lo tanto, ese es un campo que todos debemos tenerlo como mínimo común denominador. O sea, sin el cual no hay coherencia, no hay cohesión de trabajo y no hay equipo. Porque ese es el eso es lo que une todo. La dramaturgia. Exactamente. O sea, entender por qué Shakespeare hizo esto, hizo lo otro. Y quiero compartir con vos antes de ir al próximo tema que entendemos por dramaturgia, sí. No lo que se escribió, sino lo que se ve, lo que se escucha, hace, las acciones, lo que sucede. Lo ¿no? que sucede, exactamente. Es lo que sucede. No lo que me cuentan de lo que va a suceder. Eso no es dramaturgia, eso es una novela. Exactamente. O un cuento, muy bonito. Yo lo leo y me encanta. Pero el tema es que si para verlo en un escenario, viste, el término actor significa eso, significa persona que acomete acciones. Entonces, por lo tanto, ahí es donde está la dramaturgia. Si eso no ocurre, no hay interés en la obra de teatro, mucho menos en un musical. ¿Te parece estúpido que estén abriendo la boca y cantando cosas? Yo creo que eso es parte de tu genialidad. Y supongo que Nacha confía mucho en vos en ese aspecto. Yo cuando tengo que hablar de vos digo, preguntale a Favero. Por ejemplo, cosas como, ¿va canción? Preguntale a Favero. ¿Conviene dos actos o uno? Preguntale a Favero. Es decir, hay una intuición tuya respecto al género que es magistral. No, hombre, de magistral nada. Simplemente... Te salió español. Experimentar. De tanto experimentarlo, bueno, uno algo le queda, claro. Son muchos años haciendo el género. Entonces, claro, algo aprendés. Y si, bueno, acá, no sé, a mí no me parece que esto necesite un intermedio. O sí, acá es necesario descansar porque esto ha sido muy denso y la gente necesita como recuperarse, como que el timbre del recreo, ¿no? Y a veces hace falta. Pero eso es una cosa de intuición también, porque de intuición humanista. O sea, ¿qué es lo que te conviene para no atosigar la percepción de un semejante? En realidad es algo que conviene a todo el mundo. Te van a hacer una pregunta antes, pensaba hacerte después todas las preguntas cortitas, pero una antes de ir a la próxima canción. ¿Haces cosas que no te gustan por dinero? Yo sé que vas a decir la verdad. No, nunca lo hice. No. No, nunca lo hice. Ni lo haré. No. No. No hay plata, tengo que pagarlo. No. No, eso no sé. No, ahí no transo. Tengo $1,000,000 para hacer un jingle para chicles que causan daños de salud. No, para nada. Yo hice publicidad. No, pero estos causan daño a la salud. No, por eso. Yo hice publicidad y entre las normas, digamos, por llamarle de alguna manera, entre las normas aleandros que puse, fue que yo no hacía publicidad sobre cosas tóxicas. Háblese de cigarrillo, o whisky o bebidas alcohólicas en general. Y nunca hice eso. Vamos a ir al próximo tema. Preguntarle a una persona de 20 años si haría cosas por dinero que no le gusten, es una pregunta, me parece, bien hija de... bien mala, porque no puede saber a esa edad la respuesta, puede proponérsela. Preguntarle al señor Favero y que cualquiera pueda agarrar el currículum y que conteste lo que contesta, es para que al joven la pregunta le sea más liviana. Las mentiras son trampas. Sabemos que la mayoría de las cosas que hacen al lugar común o a la frase hecha y a lo que la mayoría dice son incomprobables. La inversión, lo que sirve, es invertir en apostar. No solo a los que se suben al tren que pasa solo una vez en la vida y viajan al son de altavoces que le dan la bienvenida, serán los únicos triunfadores, sino que también al que se queda en el andén reflexionando, lo espera un futuro potente. Consérvate bueno. Estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo, que por cábala lo digo y por las dudas lo canto. nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales, porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía no puedo creer mi suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios, te querré más todavía. Todavía, autores Mario Benedetti y el maestro Alberto Favero, intérprete Nacha Guevara. Bueno, ahora vamos a entrar en el último bloque, que quiero hacerte algunas preguntas más cortas, como para poder ir orientando, porque a mí me sirven, me gusta, y me parece que quienes están en Radio Universidad pueden estar interesados acá con el maestro Favero de saber algunas cosas. Es una especie de juego típico de los programas, así que vamos a ese juego. ¿Qué te gusta leer? Si quieres decir autores o ficción o géneros, ¿por dónde anda tu deseo de lectura? Bueno, normalmente leo cosas de trabajo, te digo. O sea, yo, vos sabés, porque estoy leyendo un libro que me diste vos. Sí, sí, sí. Normalmente la lectura mía pasa por ahí, porque no tengo el tiempo que tenía antes. Yo los otros días, en una entrevista, conté que cuando estábamos por estrenar La Sweet Train, que fue en el Teatro del Globo ahí por el año 68, yo viajaba de La Plata todos los días acá, a Buenos Aires, a los ensayos y todo, y bueno, y lo que leí era Cien Años de Soledad durante la hora 10 que duraba el viaje, ¿no? Y así que esa narración de Cien Años de Soledad la tengo como bastante, bastante pegada a la experiencia de La Sweet Train. No tiene nada que ver, pero sí tienen que ver, porque fuera el código de la época, fue de los últimos 60, primeros 70. Entonces era justo el boom latinoamericano en literatura, y yo leía esas cosas porque tenía la opción. Ahora vivo cerca del trabajo, es decir, tengo el trabajo en casa, no tengo más tiempo de leer. Y yo si leo, leo no, digitalmente. No, pero te voy a contar una anécdota porque no la puedo dejar de contar, y me vas a permitir que la cuente. ¿Puedo contarla? Tiene que ver con coches viejos y por qué es mejor tener coches viejos que nuevos. ¿Puedo contarlo? Sí, claro. Un día yo voy, porque el maestro no es millonario, porque como tal sería millonario si hubiera hecho todos aquellos trabajos que me contó en algún momento que le ofrecieron, pero que no quería hacer. Pero bueno, es millonario en lo que necesita, que es poder vivir de lo que ama y amar lo que está viviendo. Pero un día tenía un coche en una casa que estábamos ahí, entonces salimos. Yo no soy una persona que sé manejar, así que no pregunto si el coche es viejo, pero él supo que el coche era viejo y me dijo, ¿vos sabés que yo tengo un coche viejo? Ta, ta, ta, ta, ta, y nada, y me empezó a contar. Yo no soy ningún tonto, dijo Alberto Favero. Yo no tengo coche nuevo, porque si tenés coche nuevo te lo roban. Un coche viejo no lo quiere nadie. Y me pareció un pensamiento tan típico de un genio mantener... Yo creo que no tenía coche nuevo porque no tenía la plata para... No, es un chiste el que estoy haciendo, pero que somos típicos los artistas para poder... entender el coche, el no deseo del coche nuevo, la felicidad, claro, con el coche que tenía, claro, la satisfacción y además la argumentación de un excelente motivo. Un coche nuevo sería tanto más problemático, me lo querrían robar. Me pareció genial. Sí, pero me lo han robado. Los nuevos me los han robado. Así que está basado en tu experiencia. Basado en la experiencia, claro. Y entonces tenía un auto muy viejo, que desde el año 72, tenía como 30 años en ese momento, y lo tuve mucho tiempo, como 8 o 10 años. Entonces tenía atrás una calcomanía puesta, que era basada en... ¿Te acordás de esas calcomanías que había que decían mi otro auto es un sí, Rolls sí, Royce? Sí, sí, pues, sí. En inglés decía, mi otro auto es una mierda también. Genial, genial. Sí, no, bueno, es divertido eso. Bueno, vamos ahora, hablamos de los libros. ¿Me podés contar, de ahora, de siempre, artistas que te impresionen, quizá de tu juventud, cine, teatro, televisión, quizá hoy, es decir, o quizá autores, pero gente, dramaturgos, actores... Desde Liza Minnelli a Stephen Sondheim, pasando por quien quieras, ¿quiénes son los que te gusta escuchar o ver? Bueno, me gustó mucho, bueno, ya sabes, los autores de jazz que me gustan a mí, ya sabes cuáles son, Gershwin, Cole Porter, los de música clásica, los que más me gustan son, bueno, obviamente Beethoven, Stravinsky, Alban Berg, y Puccini. No quiero dejar de hacer teatro musical sin dirigir alguna vez alguna Tosca. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. ¿Viste una versión de Tosca que hizo en cine Mónica Vitti? No la vi. Lo que sí creo que fue lo primero que vi en teatro, cuando tenía 3 años, que me llevó mi viejo al argentino, y esas funciones de los domingos a la tarde, al mediodía, o cercano al mediodía, que hay en el Teatro Argentino de La Plata, que todavía lo siguen dando, y que yo tenía 3 años y me veía nada más que al tipito que dirigía, esa especie de sacerdote que estaba ahí dirigiendo la música, ¿no? Y bueno, era un poco lo que evidentemente me estaba mostrando lo que yo quería hacer, de algún modo, ¿no? No lo sabía que yo quería hacer. Te hago una hacer pregunta. Eso. Tenía 3 años. Te hago una pregunta al aire y ridícula. ¿Se puede hacer una comedia musical de Tosca? Bueno, es una comedia musical. No, pero me refiero, viste que... O sea que es trágica, pero lo viste que en Broadway se ha hecho una versión de comedia musical de La Bohème. A ver, teatro musical es todo. No, pero me refiero, sí. ¿Hacemos una versión de Tosca en teatro musical? ¿Se puede? Pero ya es una... No, pero me estás refiriendo como negocio. Como negocio. En Broadway se estrenó la... Ya está hecha. Yo creo que no. No invente nada. No, hay que dejarla ahí. Está bien hecha. Y sí, lo que está hecho bien hay que dejarlo. Pero vos sabés que La Bohème se hizo en versión de comedia musical. Sí. Además de sacarlo del Met... Y a ver, le voy a mirar a Max. ¿Fue un éxito o fue un fracaso la versión musical? No, me dice Max que fue un éxito. ¿Sí? La diferencia que era que usaba micrófono y cambiaba muchos elencos. Eso no era hacer una comedia musical, porque usaron un inalámbrico. Bueno, cambia el estilo. La pregunta es, ¿hacer Tosca en versión Prince, teatro de miércoles a domingo, sería buen negocio? A ver, sí, supongo que sí. Lo que es negocio es sacarle la contracturación que tiene el término ópera. ¿Y si lo hacemos? Lo podemos hacer, sí, cómo no. Sí, se puede hacer, pero hay que respetar lo genial que hizo Puccini de eso. No vamos a hacer otra música. Yo ni loco hago otra música. ¿Pero quién quiere que haga otra música? Por eso, es maravilloso eso. Es un elixir de los dioses esa música que escribió el tipo. Toda, ¿no? Pero Tosca es una cosa. Tosca es... Es terrible. Y hay 3 roles que son... ¿Cuántos roles son para vos? Para mí es el de ella. Son 3, ¿no? Son tres roles. Cuando hicimos la Eva, yo quise que fueran 3 también. Porque evidentemente a mí me mueve mucho esa ópera, ¿no? Otra pregunta muy técnico-psicológica. Es maravillosa, pero esto queda, ¿eh? Vamos a hacerla. Dale. Hay que inventar. Dale. ¿Por qué pareces siempre tan antipático y sos demasiado tierno? ¿Cómo antipático? Sí, la gente piensa que es un tipo muy severo. Bueno, porque soy riguroso con el trabajo. Y sin embargo, sos la persona más tierna que he conocido. No, pero de tierno poco tengo, ¿eh? O sea, tampoco... Bueno, tampoco mientas. Tampoco. No, sí. Y con Sweeney tampoco fue un lugar demasiado plácido para mí, porque era muy difícil, y enseñar a todo el mundo todo eso que tenía que hacer fue un trabajo bastante pesado. Yo estaba bastante nervioso, te diré. Cuando había algo que no salía, yo me ponía muy nervioso, porque me daba cuenta de que hay un techo y un piso para todo el mundo, y me daba cuenta de que tenías era una música muy complicada para lo que estaban acostumbrados todos a hacer. Una pregunta que te quiero hacer, vos sos un tipo que conoce el género, ¿qué comedias musicales te gustan? Ya sé que no deben ser millones, pero alguna, dame dos o tres nombres. West Side Story. West Side Story del maestro Jerome Robbins y Leonard Bernstein. Y Sondheim. Y letra de Sondheim también, sí. Y Prince, la primera apuesta. Y Prince, que habló conmigo en esos días. ¿Qué más? West Side Story, Amor sin barreras. West Side Story, sí, es una obra maravillosa. Bueno, en el fondo de ahí está el maestro Shakespeare, obviamente, porque es una versión de Romeo y Julieta, ¿no? Inventada por... Ahí tenés, ¿ves? Es lo que vos querés hacer con Tosca. Eso lo inventó Jerome Robbins. No, pero yo no quiero hacer otra cosa que Tosca, ¿eh? Está bien, yo quiero está que bien, vos dirijas Tosca con la música de Tosca, pero en la versión posible de ser... desestructurado las cuestiones para poder hacerlo en un teatro. Claro, claro. Hay una versión que vi del final de Bosek de una apuesta en Barcelona que después te lo voy a comentar porque es maravillosa. Bosek de Buchner. No, Bosek es de Alban Berg. Y Buchner, Max, de Alban Berg, la obra musical, la ópera. Y hay un Bosek escrito entonces. ¿Qué tal la obra? Sí. La obra de teatro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí. Pero yo no conocía la ópera. Oh, la ópera, sensacional. Más, cuando uno estudia orquestación, se da cuenta que las dos obras, digamos, principales del siglo que acaba de pasar han sido La Consagración de la Primavera y Bosek después. Stravinsky sería y Alban Berg. Y bueno, no es casual que te guste Stephen Sondheim, porque estás hablando de músicos. Bueno, Sondheim hizo un Sweeney Todd que está evidentemente muy influenciado por Bosek. También es un peluquero, también le corta cogote a su mujer. No, son dos músicos que no van por lo armónico caminando todo el día, ¿no? No, claro. Sin embargo, digamos, Alban Berg, era alumno de Schoenberg. Y lo que él ha hecho superó el dodecafonismo y el serialismo que inventó de algún modo Schoenberg, o que lo llevó a su punto más alto, y hacía una música bastante más accesible. O sea, ¿por qué? Porque tenía una influencia muy grande de Puccini, Alban Berg. Mirá que Bosek es desde 1900... A ver... es entre guerras eso, ¿30 o 39? Anterior. Entre la primera guerra y la segunda. La segunda empieza en el 39, es antigua, así que estamos en el 30. Creo que es del 20 o del 16 o por ahí. ¿Qué fue? La primera fue 14-16. Bueno, creo que fue inmediatamente que la hizo después de la primera guerra. Porque es un soldado. Bien, ¿qué te gusta comer? Me gusta comer una cosa que me cuesta conseguirla ahora, porque lo comía en un restaurante de Gascón y Córdoba, que son ñoquis nosa, ñoquis verdes, o sea, de espinaca con salsa nosa, que es una salsa mezclada de tomate con crema. Eso es lo que más me gusta comer. Y tengo la última pregunta que me hizo alguien que vos trabajás mucho, que me dijo que conoce, y yo creo que es verdad lo que me dijo Nacha, que es muy intuitiva, me dice, yo veo a alguien llegar... y me doy cuenta ya de lejos si funciona o no funciona conmigo. Bueno, porque es una actriz y es una directora de teatro. Entonces, en tu caso, sí. ¿Cómo es tu relación intuitiva con los otros? ¿Automática, inmediata, con el tiempo? No, y es la última pregunta, ¿cómo vas conociendo a los otros? Lo que tenemos todos, lo que estamos acostumbrados a tomar audiciones. A vos también lo tenés eso. Porque tenemos que evaluar. Y entonces evaluar es una cosa complicadísima, aparte de ingrata y no querida nunca. O sea, evaluar me parece que no hay otro sistema. Pero yo lo odio, pero bueno, evidentemente hay algo bueno que te deja, que es el conocimiento de la naturaleza humana. Evidentemente ciertos signos uno los va tejiendo como una madejita, digamos, entre las neuronas de uno, y uno va infiriendo a partir de esa experiencia anterior de qué forma sería esta persona que hace esto o lo otro. Conocerlo a Favero es imposible que no tenga que ver con lo que acaba de decir, que es necesitar muchos tiempos para conocer su naturaleza, que tiene una representación increíble de lo humano, más que humano. Es nervioso, está perceptivo, es una persona culta, es entusiasta, es profundamente musical, es un dramaturgo, es un hombre de teatro, es una persona de una ansiedad imparable que tira para adelante de una manera increíble y que o te pones las pilas o más vale que te borres. Y como decía él, se lo va conociendo en cada momento porque él es humano y por ende habla de la naturaleza humana. A mí me cae muy especialmente maravilloso pensar que aunque él diga que no, se lo vea tan, yo diría severo, no sé cuál es la palabra, tan contundente, y que por otro lado esa contundencia sea la representación más definitiva de lo humano. Gracias, Alberto, y para terminar vamos a escuchar Soprano, tercer movimiento de la suite Train. Autor Alberto Favero. Solista Bernardo Baraj. Intérprete Mr. Genius Alberto Favero. Chao, consérvate bueno. Thank you.